Cuando las ideas que están en el texto y buscamos nosotros la estructura de ese texto, que sería una estructura también literaria o cómo está desarrollado el pensamiento, y está en impares, entonces se le llama la estructura concéntrica. Cuando está en pares, las ideas son pares, entonces es un quiasmo. Digamos que la estructura podría ser quiásmica también, pero se le llama concéntrico cuando buscamos el centro del mensaje o lo que se quiere comunicar, la idea central que está en esa estructura. Entonces, por eso se llama concéntrico. Y quiasmo cuando invertimos las ideas, ¿no? Cuando invertimos la idea, lo que está aquí aparece al final, lo que está al principio está al final, y lo que está aquí en, como una segunda idea aparece primero en esta segunda línea. Entonces, por eso es que queda así como una X, y la letra griega se llama ji, y de ahí viene la palabra quiasmo. Entonces, eso lo vamos a encontrar también en la escritura. Y vamos a encontrar lo que se llama el paralelismo. Paralelismo es una figura que, entonces, digamos, hay dos ideas. Una que es que se puede repetir lo mismo que se dice en la primera línea, se dice abajo, entonces se habla de un dístico. Dístico sería que está en dos líneas, ¿no? O hay dos pensamientos, dístico. Tríptico, dicen algunos, cuando serían tres, ¿no? El tríptico serían tres ideas o tres líneas. Y este paralelismo aquí, en el caso de que hay un paralelismo sinónimo, hay uno antitético y hay uno llamado sintético. Entonces el paralelismo es una figura que consiste en la repetición de iguales cuando es sinónimo, u opuestos, antítesis, pensamientos o palabras en líneas sucesivas o paralelas. Eso es un paralelismo. El paralelismo entonces se divide en tres clases: sinónimo, antitético y sintético. O también se le llama progresivo, opuesto o constructivo. Entonces, eso también es parte de cómo se desarrolla la poesía hebrea o los pensamientos de la sabiduría en el texto del Antiguo Testamento. Entonces, es muy diferente a cómo nosotros entendemos la poesía de manera occidental o de Europa y América, ¿no? El paralelismo sinónimo. Encontramos uno de ellos, un ejemplo en Proverbios 2:21, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Entonces, en la primera línea se habla de rectos y de habitar la tierra, y en la segunda línea el sinónimo de rectos es íntegros y el sinónimo de tierra está en ella, está haciendo referencia a la tierra. Entonces, por eso el paralelismo es sinónimo. Con diferentes palabras estamos diciendo lo mismo. Eso es un paralelismo sinónimo. El paralelismo antitético ocurre cuando las palabras se contrastan en dos o más líneas en oposición mutua, como en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. El pecado es la vergüenza de los pueblos. Entonces, ahí está contrastando o está poniendo una idea frente a otra, justicia y pecado. Lo contrario a la justicia es el pecado, o en otras palabras, la injusticia. Justicia, injusticia. Entonces, toda injusticia es pecado. Todo lo que tenga que ver con la injusticia es pecado. Entonces ahí está diciendo pecado en lugar de injusticia, pero está poniendo de frente o en oposición una idea con otra. La justicia es para bien de los pueblos. Los hace pueblos como dice aquí, que esto es para bien, engrandece a un pueblo, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. Y eso es lo que nosotros vemos a veces en la sociedad latinoamericana, que cuando está ausente la justicia, lo que vemos es algo que da vergüenza. La violencia, los secuestros, las violaciones y los asesinatos, todo eso es entonces una descomposición, decimos nosotros, como algo que tiene así mal olor y uno dice, ah, esto está, se está descomponiendo. Entonces la sociedad así parece, ¿verdad? Digamos, hasta se habla de crimen organizado, entonces eso ya es una situación así muy enraizada ya en el pueblo, y eso lo que trae es vergüenza. Lo que pasó con Facundo Cabral aquí es una vergüenza para el país. Entonces, ahí es donde las injusticias son una vergüenza para los pueblos. Pero la justicia es para bien, es una honra, es para bienestar. Y eso lo dice la tradición de la sabiduría, de los sabios, también de los profetas. Que en los profetas dice, el efecto de la justicia es la paz. Y en uno de los salmos dice, la justicia y la paz se encontraron, se besaron. Entonces, siempre aparece este término de justicia, que contrasta con la injusticia o el pecado. Y el paralelismo sintético es aquel que mediante el uso de sinónimos se obtiene un concepto más completo. Por eso se le llama también constructivo. Y lo vemos reflejado en los evangelios. Está en los salmos, está en los proverbios, como proverbios 1:1 al 7 sería constructivo, porque va diciendo para que los jóvenes sean sabios, adquieran, los sabios adquieran más sabiduría, y va construyendo todo un pensamiento. Pero en Mateo 6:19-20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Ahí tenemos un pensamiento que sería sinónimo, pero que va construyendo, va ampliando la idea, cuando dice hagan tesoros en el cielo, ahí no hay polilla, ahí no hay moho, y ahí no hay ladrones. Y entonces lo está contrastando con la realidad que vive el pueblo. ¿Cuál es la realidad que vive el pueblo? Algunos están haciendo tesoros temporales y la polilla, el moho, se los echan a perder. Y los ladrones a veces también están viendo cómo le quitan lo que otro tiene. Entonces dice, entran y se llevan el tesoro. En cambio, si ustedes hacen tesoros en el cielo, no van a tener pérdidas. Sino dice, ahí no hay polía, ahí no hay moho. Y en otras habla de otra expresión, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, la imagen mental no es tan bonita, pero pero el que Jesús está hablando de una realidad, ¿no? Lo que echa a perder o lo que corrompe o lo que tiene mal olor. Y entonces dice, el tesoro en el cielo no es así, va construyendo. Además es antitético porque contrasta el cielo y la tierra. Y contrasta lo que nos pasa aquí a diario y que lo contrario es... Si hacemos lo que es la voluntad de Dios, ahí no, eso no se apolilla, eso no... Incluso cuando habla de el premio para los creyentes, para los de una vida justa, dice la corona inmarcesible de gloria. Entonces, inmarcesible sería que no se marchita, que no se apolía, que no se daña, ¿verdad? Que no se echa a perder. Por eso habla de lo inmarcesible, porque las coronas que daban como premio eran de laurel, entonces se marchitan, se echan a perder, se destruyen. Por eso cuidamos mucho los diplomas nosotros, ¿no? En un lugar seco, en un lugar donde, porque no se vayan a dañar, porque también se pueden dañar. Entonces, pero la recompensa de Dios, esa no, nada le puede hacer daño, ¿no? Ni la humedad, ni alguna plaga que quiera destruir. Dice, ahí está, esos depósitos sí son seguros, ¿no? Esos depósitos son, sí tienen garantía. Entonces, eso es la sabiduría. Entonces, lo sabio es lo que Jesús nos está diciendo, que sería entonces que nosotros nuestras acciones estén más en la línea de la justicia, del bien, de la misericordia, de la humildad, de la compasión, de la bondad, de la ternura, etcétera, etcétera. Y también entonces tenemos lo de lo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, que es un libro muy bonito en el sentido que el libro de los Salmos nos va a representar también muchas situaciones de la vida del pueblo. El libro de los Salmos realmente recorre casi 1000 años de historia del pueblo. Entonces, es un libro muy importante que recoge experiencias de diversas situaciones que ha vivido el pueblo. Hay un pueblo, hay un salmo como el 136 que dice, el que pastoreó a su pueblo en el desierto. Está hablando de un acontecimiento del pueblo cuando salió de Egipto y anduvo por el desierto, pero dice que Dios fue el pastor de ese pueblo. Cuando ellos no tenían un lugar estable, sino que iban de un lugar para otro buscando alimento, agua, dice que Dios fue para ellos el pastor. Entonces está hablando de un hecho histórico, de muchos acontecimientos históricos resume el Salmo 136. Nos cuenta cómo Dios ha actuado y que por qué es que hay que adorar, hay que alabar a Dios. Entonces el libro de los Salmos es importante para el pueblo de Dios, no solo de Israel, de Judá, sino para todos los que creen en el Señor, ¿verdad? En Jesús como su Salvador, todos los que tienen fe en Dios. El libro de los Salmos recoge muchas experiencias del pueblo. Y el nombre Salmos, que tenemos en nuestra tradición literaria, se remonta a un término griego, psalmoi, ¿verdad? O psalmi, esa omicron ípsilo, omicron iota que está al final, sería más bien como ese diptongo, puede leerse como una i, psalmi. O así como nosotros lo leemos, ¿no? Salmoi. Por eso tiene la pi o una p antes, ¿verdad? Por eso decimos psalmoi. Canciones para instrumentos de cuerda quiere decir psalmí o psalmoi. Y apareció en la traducción griega de los 70. En el Nuevo Testamento también se encuentran varias menciones del Biblos Salmón, entonces siempre con la P, ¿verdad? Salmón, referidas a la obra canónica. Entonces los Salmos aparecen también citados en el Nuevo Testamento. El término Salmos también viene del griego psalterión, que es un instrumento de cuerdas o es una colección de cantos, y que todavía sobrevive ese término cuando nosotros decimos salterio. Sí, No tiene acento en la i para que sea salterío, entonces salterio, que sería entonces la colección de cantos. Nosotros le llamamos a veces himnario, ¿verdad? Así decimos nosotros en algunas ocasiones. Entre los judíos, el libro de los Salmos era conocido como Sefer Tehilim o el libro de cantos, o Tehilá. Y los Tehilim sería entonces Tehilá, canto, Tehilim, cantos, las canciones, los cantos, los himnos, las oraciones. Y ese título fue el que sirvió para la traducción griega, que se pasó entonces de Tehilim a Salmí. El libro de los Salmos está dividido también en cinco secciones. Carlos Mesters explica que dentro del libro de los Salmos hay cuatro grandes interrupciones, que sería cómo termina un libro y comienza otro. Entonces el libro de los Salmos, que para nosotros es uno solo, 150 salmos, pero que en realidad hay cinco. Incluso las mismas Biblias nuestras tienen esa división de cinco libros del libro de los Salmos, cinco partes del libro de los Salmos. Las cuatro que tienen la forma de un refrán de alabanza: bendito sea el Señor, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Esto es, podríamos decir, una doxología o una bendición. Está hablando de una exaltación a Dios. Y esas cuatro interrupciones dividen al libro de los Salmos en cinco partes. La primera parte va del Salmo número 1 al 41 y la primera interrupción está en el Salmo 41-14, o sea, al final del capítulo o Salmo 14, 41, el verso 14, el Salmo 41 o el capítulo 41 y el verso 14. Del Salmo 42 al 72, el segundo libro, o la segunda sección, o segunda parte. La interrupción está en Salmos 72, versos 18 y 19. Salmos 73 al 89, la tercera interrupción en el Salmo 89, 53. Salmos 90 al 106, cuarta interrupción en el Salmo 106, verso 48. Y la última sección va del Salmo 107 al 150. Entonces es como estar pensando en la Torá o en que la ley de Dios fue dada en cinco partes. Entonces también así se parece el libro de los Salmos, cinco secciones o cinco partes, como las cinco partes de la Torá. Y en el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo utilizó los Salmos durante su ministerio. Entonces, en la tentación en el desierto, utilizó el Salmo 91. En las enseñanzas del Sermón del Monte, también utilizó un salmo o los salmos. Los evangelios relatan que en sus últimas palabras en la cruz, citó dos veces los salmos. Entonces, quiere decir que Jesús conocía la tradición de los salmos. Incluso en la celebración de la cena del Señor, dice, después de que cantaron un salmo, se fueron a Getsemaní. Entonces, era parte de la liturgia o del culto, del orden del culto, de esa celebración de la Pascua, también había ahí el cantar un himno o un salmo. Entonces, los salmos, también se reconoce esa tradición, sapiencial en el Nuevo Testamento. Y a través de la historia, los salmos han servido de inspiración para la comunidad judía y la cristiana. El pueblo de Israel fue el que le dio, en la expresión de su fe, vida a estos cantos, ¿no? Ahí en el templo de Jerusalén. El judaísmo los hizo parte esencial del culto de las sinagogas y la iglesia los adoptó tal como estaban. Al recibir estos salmos, los incorporó a la fe cristiana dándoles un sentido cristocéntrico. Entonces ahí está la importancia que tiene también la tradición de la sabiduría, y en este caso el libro de los Salmos, que sea cristocéntrico. Entonces se interpretan a la luz de Jesús, del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús. La clave hermenéutica entonces de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento es Jesús, hemos dicho, ¿no? Y eso decía también Karl Barth, que él habló mucho de ser cristocéntrico, o que el centro de nuestra fe y nuestra práctica debe ser inspirada por Jesús. Y los mismos salmos leídos a la luz de Jesús. Entonces, primero era como en la línea de David, pero luego se identificaron con Jesús. Jesús es el hijo de David, como es una expresión mesiánica, pero es más que David, dice en otras partes también del. Y nuevamente, en el libro de los Salmos, esta estructura del paralelismo es parte de este libro, ¿verdad? El paralelismo sinónimo ocurre en muchos salmos. Y un ejemplo aquí tenemos el Salmo 15:1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces ahí está ese paralelismo sinónimo. Habitar, morar, tabernáculo, monte santo, es algo sinónimo. Refuerza la idea. Señor, ¿quién habitará en tu santo templo? Dicen también algunas traducciones. ¿Quién morará en el lugar santísimo o en el monte santo? Entonces, ahí nos va a decir quién hace la voluntad de Dios. El Salmo 15 es muy bonito porque nos va a decir el que no es usurero, el que cuando hace un negocio, aunque salga perdiendo, cumple su palabra, el que defiende a las personas, el que no acepta que hablen mal de un vecino o el prójimo, el que no está de acuerdo con aquellos que no tienen temor de Dios, y dice al final, el que vive de esta manera no resbalará o no caerá jamás. Entonces el Salmo está hablando de una vida recta, justa o conforme a la voluntad de Dios. El que cumple su palabra, el que hace el bien. Entonces, pero comienza diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Es un paralelismo sinónimo. Está también el antitético, que aparece un ejemplo en el Salmo 37:22, o hemos escogido ese ejemplo. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces está hablando está haciendo un contraste. Está hablando de benditos, malditos, los que heredan y los que son destituidos o destruidos, los que no tienen herencia. Entonces ahí también hay un paralelismo. Al leer los Salmos podríamos ir viendo esta estructura del paralelismo, sinónimo, antitético, sintético. Entonces, con el ejercicio, con estarlo leyendo, nosotros vamos, después fácilmente vamos a encontrar la estructura, vamos a decir, este es sinónimo, este es antitético, este es sintético, pero eso que requiere ejercicio, ¿verdad? Práctica, práctica, que leamos, cada vez que leamos, pensemos, quiero descubrir aquí cómo está construido este pensamiento, la estructura. Es antitético, es sintético, es sinónimo, o aquí hay un quiasmo, diríamos, ¿no? Entonces vamos a ir descubriendo, pero eso requiere ejercicio. Es con el ejercicio que uno va descubriendo esta estructura o estas formas literarias. Y el paralelismo sintético que se da cuando la segunda línea prolonga o termina de expresar el pensamiento enunciado en la primera línea y le añade elementos nuevos, como el Salmo 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Entonces va construyendo, alegran, alumbra, mandamientos y preceptos es sinónimo, pero recto y puro puede ser algo sinónimo, pero va hablando de la alegría del corazón, de que como que le abre a uno los ojos, alumbra los ojos, sería que lo ayuda a uno a distinguir la voluntad de Dios o a discernir, como decíamos, a juzgar, pero juzgar sería, no con la idea popular, a veces juzgar sería como estar así siendo curioso qué le está pasando a otro, sino aquí estamos pensando del discernimiento, ¿no? El discernimiento sería entonces el que nosotros pesamos lo bueno y lo malo, qué es lo positivo, qué es lo negativo. Los salmos también podemos hacer, aparte digamos, de un análisis literario. El análisis literario es sencillo hacerlo, sencillo a veces decimos, o podemos tener también nosotros auxiliares para, en las Biblias de estudio a veces ya viene algún auxiliar del análisis literario. Por ejemplo, ¿quién escribió el Salmo? Autor o el escritor. ¿Cuál es el versículo clave de un libro? ¿En qué época se escribió el libro? Entonces, eso ya es hacer un análisis literario. ¿Cuáles son los géneros literarios que hay en el libro de los Salmos? También es, o las formas literarias. Entonces, eso también es parte del análisis literario. Y en el libro de los Salmos vamos a encontrar ese análisis así, o vamos a encontrar a veces en las introducciones, cuando hay Biblias de estudio, que es muy diferente a las versiones. A veces nosotros confundimos las versiones con Biblias de estudio. Entonces, digamos, cuando hablamos de la Biblia de estudio Plenitud, Arcoíris, Thompson, Reina Valera de estudio, entonces todas son de estudio. La Nueva Versión Internacional Arqueológica es una versión, lo de la nueva versión internacional, pero la Biblia de estudio es arqueológica, es una Biblia que creo acaba de editarse. Entonces, pero muchas veces las Biblias como esta de Arcoíris, de Plenitud, de Diario Vivir, la versión es Reina Valera del 60. Lo que hace que sea de estudio es por las explicaciones, las notas o las explicaciones al pie de página o las introducciones que tiene antes de iniciar un libro de la Biblia. Entonces, eso es una Biblia de estudio. Las versiones entonces son la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Dios Habla Hoy, Lenguaje Actual, la Biblia al Día, esas son versiones. Y o traducciones. Y las Biblias de estudio a veces las confundimos como versión, pero no. La versión de muchas Biblias son Reina Valera del 60. Solo le han puesto las notas, explicaciones, ayudas para el predicador o los lectores. Entonces, el análisis literario sería autor, fecha en que se escribe el libro, el versículo clave, cuáles son las formas literarias que ahí ocurren, como en el libro de los Salmos. Hay algunas que son de lamento, otras son de alegría porque, digamos, hay un nuevo gobernante en el país. Entonces, como el Salmo 72. Algunas son oraciones de un anciano, como el Salmo 71. y otras son diversas situaciones que ha vivido el pueblo. Entonces, eso es un acercamiento literario. Y el acercamiento sociohistórico, entonces, también, aparte de lo literario, ¿qué circunstancias estaba viviendo el pueblo? Eso también es importante, ¿no? Algunas veces las cabeceras de los salmos, o sea, el inicio de los salmos, nos tratan de decir cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo. Por ejemplo, el Salmo número 7 habla de Sigayón de David. ¿Qué significa esa palabra? Parece que no es fácil encontrar el significado de esa palabra, porque en términos así técnicos se dice que es un apax legomena, o sea, es una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia. Entonces, cuando solo aparece una vez en la Biblia, se le llama apax, ¿verdad? Con H así, apax y con X al final, apax legomena, o es un término que aparece una sola vez. Sigayón, no tenemos otro contexto que se cite en otras circunstancias esa palabra, entonces es difícil a veces encontrar la traducción. Pero lo que está diciendo es más bien como es un lamento, es una cuestión de una gran necesidad o angustia que está viviendo David. Y entonces le llama Sigayón de David. ¿Cuál es la situación real? O sea, es un poema, es una oración, pero ¿qué está viviendo la persona? Eso es lo que nosotros necesitamos encontrar. ¿Qué está viviendo la persona en ese momento? ¿Por qué es que expresa, digamos, esa oración? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el momento histórico o la situación de vida que está viviendo la persona? Es como estar angustiado porque lo están acusando de algo. Pero él dice, solo aquí en el templo encuentro justicia, quiero la justicia divina. Solo aquí me pueden hacer justicia. Y entonces va al templo y lo que él está viviendo lo expresa y pide que sea Dios el que haga justicia o que ahí sí le pueden hacer justicia. Entonces, ¿cuál es la situación histórica o qué es lo que le está sucediendo a quien escribe este salmo? Entonces los salmos, aunque sean, digamos, una canción, tiene también alguna situación. ¿Qué es lo que está viviendo la persona cuando hace un poema o hace una oración o escribe un canto? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué le da vida a ese texto? En algunas oportunidades puede ser que la comunidad produjo el canto o el texto. En otras oportunidades fue una sola persona, pero la comunidad se apropió de ese, de esas, se identificó. O al revés, la comunidad lo hizo y después una persona se apropia. O una persona lo hizo y la comunidad se apropia de este escrito, de este canto, de esta oración. Y entonces ahí es donde tenemos que ir al contexto social o histórico, también histórico del texto. O ir atrás del texto, o entre líneas, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo? ¿O qué está pasando con la persona que escribe este salmo? ¿O a quien se le atribuye? Porque de repente se le atribuye porque es famoso, ¿no? Lo hizo alguien, pero como no tiene tanta fama, mejor se lo atribuye. Y dice, este salmo es del rey, o es de David, o es para Salomón, o se lo compusimos a Salomón. Y entonces ya tiene más peso, ¿no? En la comunidad. Entonces eso también es importante. Por eso es que hay salmos que son, por ejemplo, un salmo se le atribuye a Moisés. Hay salmos que son de la época del exilio en Babilonia, como el 137, que dice, cuando nos sentábamos junto a los canales de riego de Babilonia, nos colgábamos mejor las arpas en los sauces o en los álamos y nos poníamos a llorar, porque estábamos lejos de la patria que nos vio nacer, porque estábamos lejos de donde ahí se quedó nuestra familia, nuestra vida, muchas experiencias. Por eso es sugestivo el título de un libro del escritor Hans de Witt, cuando él dice, en la dispersión el texto es patria. Ayer estaba escuchando un programa de radio y algunas personas estaban llamando de Estados Unidos. Y entonces decían, desde aquí lo estamos escuchando, hermano, le decían a la persona que estaban llamando. Y entonces me puse a pensar en ese Salmo 137 y la situación de ellos. No están en Guatemala, pero escuchar un programa de radio evangélico de este país es como si ellos, ¿cuánto valor tiene para ellos ese programa o escuchar, digamos, una radio de aquí de Guatemala, aunque a veces algunos predicadores sean de otros, de otras partes, ¿no? Pero que cuando ellos escuchan allá digamos, es como estar en su país. Lo único que ellos pueden escuchar allá es lo de la radio y están lejos de su familia, pero es como estar, digamos, ¿qué impacto tiene para ellos? Entonces, eso para ellos es como estar en su país, aunque no estén en el país, sería como estar en su país. Entonces, el texto, también eso pasó con el pueblo cuando estuvo muchas veces exiliado o fuera de su país. Y entonces algunos, como en el caso de Guatemala, dicen las personas, cuando uno oye la marimba y está lejos de Guatemala, llora, pero entonces ¿qué efecto tiene eso? Entonces, ¿qué efecto tenían muchas veces los salmos en la vida de las personas? Algunos se produjeron lejos de Palestina o del territorio de Israel. Entonces, ¿qué efecto, qué tienen leer las escrituras, interpretarlas, predicarlas y también cómo producir nuevas experiencias, contar nuevas experiencias? Entonces, ¿qué le estaba pasando al pueblo? Dice, tenemos desánimo, ya no queremos cantar, ya no queremos orar. Aunque los que nos trajeron para acá nos dicen, queremos oír cómo es la música de ustedes, cómo son los cantos de ustedes. Y entonces dice, lejos de donde está el templo de Dios, no queremos cantar. Pero al rato como que cambia el pensamiento, dice, pero ¿y si no cantamos? Nos vamos a morir aquí. Si no cantamos, si no nos acordamos, si no nos sirve de ánimo es el pensar en el templo de Dios o en el pueblo de Dios, entonces dice, mejor vamos a cantar, mejor vamos a tener siempre memoria de que Dios tiene algo para nosotros aquí, y algo nos está enseñando, pero tenemos la esperanza de regresar. Otro salmo dice, cuando nos dijeron, ya pueden regresar a su país, parecía que estábamos soñando, dice. Parecíamos como los que sueñan. No lo creíamos, hasta hacíamos así, ¿será que es cierto? ¿Verdad? Algunas personas así hacen, se pellizcan o dicen, ¿será que es cierto? No, no estoy soñando, dicen las personas. Entonces, nos parecíamos a los que sueñan. Y entonces dice, en lugar de la tristeza, dice, nuestra boca se llenó de risa, de alabanza, de alegría, porque nos dijeron, hay un tiempo para regresar. les vamos a dar papeles para que vayan a visitar a su familia. Y entonces ya no van a ser ustedes indocumentados, van a poder regresar si quieren. Y entonces dijeron ellos, ah, ahora sí, estamos contentos, alegres, felices. Voy a ir a ver a mi mamá, aunque sea por última vez. Y entonces, porque así nosotros estamos muy arraigados a la madre. Entonces, por eso es que, aunque sea la mamá que vayamos a ver, pero queremos ver a todos, ¿no? A todas las personas que conocemos. ¿Sí? Entonces uno siempre tiene eso, ¿verdad? De qué le da vida a esos textos. Los cantos esos de las peregrinaciones, que cuando hacían caravanas, los que vivían en la diáspora y hacían sus caravanas, iban para Jerusalén o dentro del mismo pueblo, ellos iban cantando, se le llama de las subidas, ¿no? A esos cantos del Salmo 120 al 134. Y entonces hay un canto que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, es la alegría de ir así en las caravanas, cantando y sabiendo que van a Jerusalén, a donde está el templo dedicado para adorar a Dios. Y el Salmo 121 también habla de los peligros que pasaban esas caravanas. Cuando dice, el Señor guardará la salida y el regreso, y luego dice, no dará tu pie al resbaladero, eso sería como el camino de montaña difícil para subir hacia Jerusalén, y que Jesús dice que ahí asaltaban. Porque cuando leemos la parábola del buen samaritano, dice, un hombre que iba de Jerusalén para Jericó, era un camino que ellos conocían. Por eso de las subidas es que van subiendo desde el profundo valle del Jordán a la montaña donde está Jerusalén. Y entonces era peligroso. Resbalarse ahí sería como aquellos caminos, hay unos caminos difíciles aquí en América Latina de montaña, que a ver, cómo eran los caminos antes, por ejemplo, aquí para el Petén, unas brechas, unas cosas muy angostas, y en algunos lugares aquí está el cerro y aquí está un gran precipicio, porque es, pero así demasiado hondo, ¿verdad? Entonces el peligro, y dice, lo que está diciendo es, Dios está aquí cuidando nuestra vida, nos está acompañando, tiene cuidado de nosotros para que no nos pase algo malo. Porque también tenían que dormir así, que en champas o a la intemperie. Y ellos reconocen que dice, no se adormecerá, no va así como a quedarse adormitado o cabeceando, ¿no? El que está haciendo guardia, el que está cuidando en la noche, no se va a dormir, sino va a estar bien despierto. Dice, no se dormirá el que guarda a su pueblo. Entonces, lo que está hablando es del cuidado, de la protección. Entonces ellos reconocen, aunque vamos en esta peregrinación, pero reconocemos que Dios nos acompaña, va con nosotros. Está con nosotros. Entonces, el Salmo 127, que es muy conocido y que a veces nos gusta así citarlo hasta para la presentación de niños, o para hablar de la protección también de Dios. Cuando dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no cuida en la ciudad, en vano están los guardias. Y entonces habla ahí también de bienaventurado el que tuvo hijos así desde joven, porque son como flechas en las manos de un valiente, y cuando él a veces tenga que enfrentar un problema con otras personas y miren a sus hijos, ah, lo van a respetar. Entonces van a ver que no está solo. Entonces, eran situaciones que se daban también en el pueblo. A veces, algunas veces habían algunas situaciones ahí. Entonces dice, herencia del Señor, ¿qué dice? Son los hijos y algo habidos en la juventud. Entonces, está hablando de que se casaban también tal vez muy jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles eran las expectativas de vida? Eso también tendríamos que ver, ¿no? Eso también hay que hacer un análisis sociohistórico. ¿Por qué se casaban jóvenes? Porque de repente sus expectativas de vida también eran muy pocas. Tenemos que hacer entonces un análisis sociohistórico de los salmos, como de todos los pasajes de la Biblia. Pero ¿qué le dio vida a ese texto?